desde el arrabal de la Reina del Plata transmite FM La Boca. FM La Boca. Radio Albiceleste. Bien de acá. Sigue presentando su nuevo disco, La Mejor Esquina de Tu Cabeza. El sábado 16 de abril a las 24 horas en Speed King. Barmiento 1679, Congreso. ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? ¿Qué anestesia a los corazones? Quiero desafiar. Entradas anticipadas a 12 pesos en Locuras de Once y Flores. Conseguí el CD en el show. Presos de Destino presenta Camino sobre Mesa. El sábado 16 de abril a las 21 horas en Cátulo Bar. De Calabrini Ortiz 1685, Capital Federal. Siempre hay mucho que perder y nada para ganar. Bandas invitadas. Sin dirección. Algo así. Entradas anticipadas a 15 pesos en Locuras de Once, Flores, Morón y Belgrano. Conseguí el CD de Presos en todos los Locuras. Para más información ingresa a www.presosrock.com.ar. Cruza los cables. Cruza los cables. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda! ¡Mándale el saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna! ¡Mentira! Cruza los cables. El sordomudo. Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Cruza los cables. Los ratones de al lado me imitan todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. Cruza los cables. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a todos aquí a Cruzar los Cables, programa número 32. Estamos muy, pero muy felices de estar nuevamente compartiendo el aire con todos ustedes y de llevarles un excelente programa, por ejemplo, como en el día de hoy. Hoy tenemos dos ausencias, lamentablemente. Por un lado, Susana Díaz, que nos habla generalmente de actualidad y medios. Y por el otro lado, el señor Esteban Cariquio, que no está coordinando el aire. Quien lo está coordinando en este momento es claro. Nuestra querida productora, que no sé, le quedó algo para hablar de Bafisi, ¿no? Bueno, muy bien. Es nuestra querida productora Sabrina Coppola, que... Bueno, muy bien. Sí, la verdad. ¿Cómo le va, señor Fernando Coppola? Bien, muy bien. ¿Qué dice? ¿Qué andamos? Todo tranqui. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar muy seriamente del comportamiento crítico del público de cine. De cierto tipo de público de cine. Lamentablemente masivo. ¿Vos decís que la mayoría? Vamos a hablar un poco de la cultura Hoyt. Ajá. Hoyt. La gente pochoclera, le gusta. El pochoclismo que se metió en el carácter de la gente, ¿no? La conducta. Junto con el nihilismo. La gente que cada cosas vez se que pone, tienen que ver con, más la, con la subjetividad, pero también con datos objetivos. Cosas que suceden y que hay que ver si uno las quiere tolerar o no. Bueno, perfecto, entonces. Vamos a criticar duramente al público que somos nosotros. Está perfecto, ¿no? Hay que también concientizarse un poco y decir, bueno, eso. Che, hay que comportarse, vamos, ¿no? Vamos a eso. A generar, generar conciencia. Exactamente, eso. Luchemos por la vida. Bueno, también está aquí para hablarnos de música. Bienvenido, que lo extrañamos muchísimo. Volvió el rock and roll. Volvió el rock and roll aquí. Gracias, espectacular. Gracias. El señor Ariel Presti, que nos va a hablar también de una banda recontra re buenísima, ¿verdad? Sí, súper califragilístico, espialidosa. Sale completo. Me salía, si yo la veía Mary Poppins, era tremendo, chiquito. Yo lo practiqué, nunca me salía. También lo que practicaba dibujar y meterme en los dibujos, pero eso nunca vi Mary Poppins. No, mal. Que no. ¿Quién nos habla de Sigma? Sí, bueno. Pero vi la historia sin fin. Genial. También, eso es un punto. A full. Sí, sí. Bueno, voy a hablar de una banda. Sí. Es que era de Nueva York, de los 60, y no eran hippies. Ah, mira. De hecho, los odiaban. Se llamaban de Velvet Underground. Y bueno, vamos a hablar más adelante de eso. Muy bien, nos vamos a interiorizar entonces con esta banda que por ahora, o por lo menos para mí, es un signo de pregunta. Vamos a ver de qué se trata. Por ahora, vamos a escuchar nuestro primer tema musical, que se llama Rob Hyde, y la gente que lo toca se llama Los Cedar Trackers. Recuerda que esto era lo que bailaba Batman con Gatúbela. El patito en la serie. Cuando se inclinaba la cámara, sí, se ponía. Ahora, creo que era cuando Gatúbela le tiraba como un. ¿Cómo qué? Como lo que lo engatusaba, va. Ah, lo engatusaba. Una onda. Una especie de venenito. Ah, mirá. Que lo, sí, el lo beso dejaba era medio hipnotizado, una historia así, entonces ahí bailaban como un twist. Algo había. Bueno, quien quiera opinar sobre este gran tema y de los temas que vamos a hablar, porque hoy es tenemos un tema, por ejemplo, en lo que es cine, muy polémico. Es polémico. Y pueden hacerlo por teléfono, por ejemplo, al 4951-3139, 4954-3607. Lo voy a repetir. Y el celular también, mándenos un mensaje. A nadie le cuesta mandar un mensaje. No. Pero escuchame una cosa. Bueno, al 1557652768. Vamos a criticar al público, porque la verdad ya se zarpan, se van. Sí, eso es lo que viene hace un montón. Yo confieso que soy de los que soy un poquito intolerante con estas cosas. O sea, me gusta ir al cine solo. Vos sos de los que apagan todas las luces cuando van a ver la película, sube el volumen a morir. En mi casa, desconectas el teléfono, todo. No desconecto el teléfono. Está bien. Pero debería. Porque no me gusta que me hablen cuando estoy viendo la película. Que me hagan comentarios. Y en el cine peor, aparte en el cine. A ver, el cine se inventó para que precisamente uno se meta en esa especie de ficción. O sea, ¿qué es lo que invita al cine? A que uno crea que está dentro de lo que está sucediendo. Claro. Uno está como una especie de nave espacial. Suspendés el juicio racional y pensás que lo que está pasando es real. La realidad pasa a estar del otro lado de la pantalla. Obvio. O sea, en esa, ¿no? Sí, además no te queda otra que mirá. Pero si tenés al lado un loco que no, que digamos, cuando ya asumí que hay una parte que, o sea, el tacho de pochoclo tiene un fin. Porque te entra, o sea, los sentidos, el olfato, entran a comer capaz que una pizza. Una pizza, bueno, precisamente hablábamos de la cultura Hoyt. Yo te decía, soy de los que me gusta ir solo al cine porque me puedo cambiar de butaca sin tener que arrastrar a alguien pobre en mi derrotero por adentro de la sala. Porque claro, tenés, te toca a veces el loco ese, como decía recién, que viste, cuando ya quedan las pelotitas duras. ¿Hacés algo antes de retirarte, onda? Miro fijo, te miro fijo, te mato. Te miro, porque no me gusta el conflicto, tampoco. ¿Entendés? No me gusta andar la pelea, yo soy un tipo de, de calma, de paz. Y aparte porque tengo una cuestión de que si en el cine vos generás quilombo, al final por un ruidito terminás armando un quilombo más grande y vos querés ver la película. O sea, mi prioridad está en ver la película. Entonces, bueno, me cambio de butaca y se acabó la historia. Y San se acabó. Recuerdo la famosa escena de Cabo de Miedo, que estaba De Niro delante de Nick Nolte con la familia, y entra a fumar un tremendo habano y entra a hacer unos ruidos, unas carcajadas. Sí. Y sería el ejemplo máximo de lo que estás diciendo. Qué buena película. Eso sería para asesinarlos directamente. Claro, bueno, de hecho creo que los quería matar. Creo que los quería asesinar, ¿no? Claro, bueno, es eso. O sea, el que está con el fondito de gaseosa, que ya le está tratando de sacar la última gota de agua a los hielos. A ver, yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué esa invasión? Y bueno, y para mí eso, o esa cosa que ya me pone un poco rabioso, que digo, la gente no paga el celular en el cine. ¿Qué necesidad tenés de seguir conectado con el mundo exterior cuando te están invitando a 2 horas de nada, ¿no? De irse, a determinado mundo que está buenísimo. O no, bueno, no sé, te vas del cine, viejo. O sea, como de la misma manera que hay que ponerle prioridades a estas cosas, ¿no? Que quieren, ¿cómo se llama? Poner como cosas, paneles en los bancos que hagan que se inhiban la señal de los celulares. Ah, mirá vos. Eso no, ¿por qué no hacen eso en los cines? Claro. ¿Por qué no hacen eso en el mundo? ¿En el mundo? No, bueno, pensé. No, que... ya después. Pará, tampoco, claro, tampoco, porque el mensajito de texto viene ayuda, bien. Sí, ayuda, es verdad, es verdad. Ayuda. Pero bueno, eso, soy un poco, yo sé que soy un poco ausente, pero hay cosas que tienen que ver con esta cultura, los papelitos de los caramelos. La envoltura de caramelo, sí. La envoltura de caramelo. Yo me acuerdo que antes la comida más común eran cosas que venían en caja. Los confites sus. Los maní con chocolate. Los maní con chocolate, ¿entendés? O sea, que a lo sumo escuchabas la maraca. Los toblerones, primera producción. ¿Producción tiró toblerones? Ahora, ¿había toblerones? La forma del toblerón. ¿Por qué tiene esa forma el toblerón? ¿Me quieres explicar? Porque marketing. Ah, marketing. Aero. El aero, es verdad. El aero, el que era blanco adentro, ¿no? ¿El aero era blanco adentro? Sí, ahí va, el aero. Angelito nos tiró el aero. Bueno, era distinto, ahora no. Y aparte la cultura del paquete de caramelo tiene que ver también con que le sacan el papelito, que ya, como están mirando la película, se ven, no se pueden concentrar, les cuesta un montón abrir el paquete, el caramelo, desenvolverlo. Claro. Entonces, hacen una cantidad de ruido importante. Y después, una vez que lo lograron y tienen el caramelo en la boca, se ve que no quieren soltar el papelito, no lo quieren tirar o no se lo quieren guardar. ¿Qué hacer, no? ¿Guardarlo en el bolsillo? No, bueno, cualquier cosa menos tenerlo en la mano, porque se ve que el aburrimiento hace que jueguen con el papelito y continúen, ¿no es cierto?, con el ruidito. O sea, sí, perpetúen el ruidito durante 20 minutos, ponele. La gente que tose, ponele... Ahí ya es algo involuntario, no le puedes decir nada. La gente que no tose... No sé. Depende, hay que ser también copado de decir, che, tengo mucha tos. Claro, a lo voy. Te parás, mirás hacia atrás y dices, voy a tener tos. Y te sentás, claro, ya está, ahí no te pueden decir nada. Bueno, la amabilidad viene bien. Yo tenía unas señoras en un Bafisi que empezaron como a hacer esos comentarios. Hay comentarios que son muy irritantes, más que otros. Están los que nunca se cuelgan de la película y hablan como si estuvieran en la casa. Está el que la vio la película, lleva a alguien a verla. Claro, y dice, mira esta parte, es malísimo, porque loco, déjame la vivir. Más si lo tengo yo y me está hablando a mí, ahí se pone un codazo. Ahí me levanto, chaval, lo de otro día. No, ni hablar. No, pero están esos que hacen juicios de valor sobre lo que sucede con los personajes. Por ejemplo... Eso es moral. Pero ¿por qué se queda ahí? ¿Por qué no corre? ¿Para qué hay un guionista, digo yo? O sea, es una falta de respeto al guion. Ay, acá hay una crítica. ¿Por qué la mujer siempre en la que corre se cae y lo agarran y la termina matando? ¿Por qué es la torpe? Bueno, pero eso es porque es así el cine de género. Pero, loco. Pero ese es el cine de género. Jodete, vas a ver una película pochoclera, el negro se va a morir primero. Claro, la chica va a ser la que sobrevive, pero va a sufrir un montón. Sí, y después va a aparecer un blanquito. Un blanquito cariñando es el héroe siempre. Claro. ¿Te das cuenta entera cuáles son los personajes que se van a morir? El toque. Yo lo pienso, pero no lo digo en el cine. Igual sí, es re molesto. No hay que decirlo.

fiebre, la tierra tiene fiebre. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por la voz de los pueblos, y es que no hay respeto desde los gobiernos, y es que no hay respeto por los cuyos de Dios, y es que no hay respeto, y algunos se creen Dios. Continuamos entonces en este programa número 32 de Cruzar los Cables. Acordate que te podés comunicar con nosotros para decirnos, por ejemplo, si sos vos el que abre el paquetito y que no puede evitar hacer ruido en el cine, o qué es lo que te irrita de la gente que lo hace, o las dos cosas. Porque a veces hay uno que hace cosas. ¿Cómo le va el productor? ¡Vino y saludó! ¡Buenísimo! ¿Qué haces, pa? Hay gente que hace ruido, pero también le grita. Viste que hay gente para todo. Bueno, podés confesarnos entonces cuál es tu actitud ante el cine al 4951-3139, 4954-3607. Y acordate que podés escuchar este hermoso programa a través de nuestro blog, que es en www.cruzaroscables.blogspot.com. Hablemos entonces ahora de música. No, creo que vamos a hablar de del libro. Que también puede ser musical. También, sí, porque cuando uno lo lee, las palabras tienen bastante música. ¿Qué libro nos trajiste? Traje un libro de un chabón llamado Giordano Bruno. Ajá. Un tipo que vivió en lo que sería el fin de la Edad Media. Y fue quemado en la hoguera, ¿no? Como Juana de Arco, como toda esa gente. Porque el loco planteaba, en contra de la iglesia, sería como considerado uno de los primeros mártires de la ciencia, ¿no? La ciencia moderna. La ciencia moderna vino después, pero, o sea, lo retomaron porque era la misma época de Kepler, Galileo, Copérnico. En ese momento se estaban planteando un montón de cosas, de cambios a nivel global, claro, y universal, justo hacia por el universo. Uh-huh. Este muchacho escribió muchos libros. Este que tengo acá se llama Sobre el infinito universo y los mundos. Y loco, lo que vine a plantear acá es que el universo es infinito y que hay no solo este sistema solar en el que estamos, y que, bueno, por empezar, que el Sol es el centro del universo, el centro de nuestro sistema solar, y que hay varios más por ahí, y que incluso podría haber vida en otros sistemas solares. Ni hablar. Creo que se descubrió hace poco eso, incluso. ¿Cómo? Creo que se descubrió hace poco. Claro, o sea, a lo que voy es lo adelantado que estaba. Esto lo dijo en el 1570 y pico, ponele. Claro. Y bueno, la iglesia dijo, ¿qué estás diciendo, chabón? ¿Entendés? Claro. O sea, todos en contra. La Tierra es el centro del universo, le dijeron, ¿viste? La iglesia en Roma. Y todo lo demás es Dios. O sea, aparte de la iglesia se caracterizaba por... seguían teniendo el sistema de aristotélico, que viene de la Edad Media, una cosa bastante cerrada, como que la Tierra es el centro, hay como esferas celestes, están las órbitas de algunos planetas, que el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? Y que el infinito, ¿qué es eso, el infinito, claro, nene, ¿no? Termina donde termina la última estrella que vemos, se terminó ahí. Claro. ¿Otra vida en otros lugares? ¿Otros sistemas solares? ¿Qué estás diciendo? O sea, bueno, y él se animó y lo hizo. Retractate. Y lo quemaron. Y no se quiso animar a retratarse, porque dijo, no, esto es lo que yo digo. Claro. No puedo pensar de otra manera, o sea, esto es mi pensamiento, sería contra mí. Claro, lo que hizo Galileo. Galileo sí se retractó, ¿viste? Pero dijo, y por si mueve. Y por si, claro, ese, bueno, es, no lo escucharon. ¿Qué es parece? Si por si mueve? ¿Por si las moscas? No. No. Así todo se mueve. Así todo se mueve. Claro, dijo, la tierra se mueve. Lo dijo bajito. Mirá qué buena onda. Y lo quemaron, así, tum. Y bueno, voy a leer un fragmento. Él, en este libro tiene como una especie de diálogos, como decía Sócrates. Eso te iba a preguntar, ¿qué es toda la explicación de la teoría? ¿O no, cómo, es, cómo es, es como se escribía en esa época, ¿sí? Es un libro que es filosófico en un punto, que él agarra tres personas ficticias, ¿no? Tres personajes, y los hace hablar entre ellos. Ajá. Los hace discutir, y vos cuando terminás de leerlo sacarás tus conclusiones, claro, ¿no? A veces no, porque es bastante complejo, no sé, amigo. Parece un trabalengua. Bueno, él usa tres acá personajes, el Pino, Finoteo y Fracastorio, y cuatro, y Burquio. Y empiezan hablando así, dice. El Pino dice, ¿cómo es posible que el universo sea infinito? Filoteo le responde, ¿cómo es posible que el universo sea finito? El Pino, ¿pero pretendéis que es posible demostrar esa infinitud? Y el otro le responde, ¿pretendéis que es posible demostrar esa finitud? ¿Qué extensión es esta? ¿Qué límite es ese? Al asunto, por favor. Demasiado nos habéis tenido pendientes de ello. Entrad enseguida algún tipo de argumentación, Filoteo, rápido, porque me he de venir escuchando esta fábula o fantasía hace rato. con más modestia, Burquio, ¿qué dirás si la verdad al fin te convenciere? Aunque esto sea verdad, yo no lo quiero creer, porque no es posible que este infinito sea entendido por mi cabeza, ni digerido por mi estómago, aun cuando, por así decirlo, quisiera que fuese tal, como dice Filoteo, porque si, por mala suerte, sucediese que yo me cayera de este mundo, encontraría siempre así algún lugar donde caer. El Pino, en verdad, oh Filoteo, si queremos construir a los sentidos como jueces, o aún concederles la primacía que les corresponde, por el hecho de que todo conocimiento se origina de ellos, nos encontraremos probablemente, con que no es fácil hallar un medio para probar lo que tú sostienes aquí, en vez de lo contrario. Pero si os parece bien, empezad a hacerme escuchar. Filoteo empieza, no hay sentido que pueda apreciar el infinito, no hay sentido de quien se pueda exigir esta conclusión, porque el infinito no puede ser objeto de los sentidos. Y en consecuencia, quien pretende conocerlo por los medios de los sentidos es semejante a quien quisiera ver con los ojos la sustancia o la esencia de las cosas, y quien negase por eso la cosa, y por cuanto no es sensible o visible, llegaría a negar la propia sustancia y ser mismo de él. Por eso, debe haber moderación en eso de pedir testimonio a los sentidos. A esto no hacemos lugar sino cuando se trata de cosas sensibles, y aún no parece esto sin sospecha, porque al intelecto le corresponde jugar y dar razón de las cosas ausentes y separadas de nosotros, por distancia temporal e intervalo espacial. Te liberé, ay, de estos días intensos, qué linda prueba son. Qué días más intensos estos. No sé pa' ti, pero pa' mí cada instante escarba más adentro. Qué días más intensos estos. Mis ojos no cierran, esperan, no guardan descanso, esperan que traigan sorpresa los días. Pues traigo un par de sueños acá anhelando ser vida. No quiero ser un tornillo más en la máquina de demoler. No quiero ser un soldado más en la guerra del poder. Quiero reencontrar la inocencia y la pureza tal vez. Y si es posible querer sin ver a quién y sin saber por qué, me vendría muy bien, sí, nos vendría muy bien. Qué días más intensos estos. No sé pa' ti, pero pa' mí cada instante escarba más adentro. Qué días más intensos estos. Mi alma se escapa, se entrega, no guarda descanso, espera que traiga más reto los días. Pues las cicatrices son mapas en mi piel que orienta mi vida. No quiero estar un minuto más sin cultivar algún saber. No quiero ver otro día llegar sin crecer, porque hoy no es lo mismo que ayer, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no. estatura, con su canción de imágenes. Bob Marley me enseñó que no hay fortuna que pague lo que ha logrado él. Herbie Hancock me enseñó a ser más fiel a lo que pide la piel. Ya no temerle a crecer, no, no temerle a crecer. Qué días más intensos estos, qué días más intensos estos, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Qué días más intensos estos. Tanto afuera como adentro, días más intensos estos, tanto afuera como adentro. Muy bien, continuamos entonces. Qué buen tema estábamos escuchando, a Cultura Profética, Días Intensos. Muy bueno para relajar un poco en esta tarde, que está muy buena porque hay un poco de fresco, está re bueno. Bueno, continuamos entonces con este hermoso programa. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 155-765-2768, como ya lo han hecho, y les agradecemos muchísimo. Por ejemplo, Susi, que nos llamó por teléfono, una grande. Susi nos llamó por teléfono, sí. Una genia total, nos contó que a ella lo que le molesta en el cine son los bostezos de los demás. Bueno, y es verdad. Claro, son molestas. Depende de cómo bostece la gente, ¿no? Claro, eso ya ese no. Es el que jode. Claro, bueno, es la desconsideración, ¿no? A mí me resulta súper interesante este tema porque lo sufro realmente. Claro. Y para mí el punto está en que lo que se alimenta con esta cultura Hoyts, y repito Hoyts, porque Hoyts es la cadena de cines, que una de las más grandes y las más fuertes, que es la del Abasto principalmente. Sí. También abrió una en el Dot, que ahora vamos a hablar un poquito de esa, es un poquito más escandalosa a mi criterio, y tiene que ver con el egoísmo que se incrementa, ¿no? que se alimenta, quise decir, con este tipo de servicios. Porque uno pasa de ir al cine a ir a un conglomerado de servicios que están relacionados principalmente con lo gastronómico y la comodidad. Y la realidad es que ir al cine es ir al cine. Claro, y nada más. O sea, está bien, el entretenimiento está en la pantalla, es como decía recién, y de golpe uno está en una sala de cine y el que considera que el entretenimiento es la pantalla tiene que, aparte, verse interrumpido por olor a nachos con queso, pizza mozzarella, gente puro hablando. Comercio, todo para porque aparte más. No pasa solamente porque a mí me molesta, capaz que a otro no solamente no le molesta, sino que le da hambre oler una pizza y lo disfruta. Pero, o sea, es el caso de cómo se va desvirtuando un poco la cuestión. La cultura y eso cine. Va llevando a que la gente se piense que, nada, que pueda hacer lo que quieran en cine. Claro. Y la realidad es que no está bueno. O sea, no está bueno seguir llevando. Bueno, en el Bafisi también se ven estas cosas, ¿no? O sea, cuando se empiezan a mezclar un poco las culturas, la del tipo que tiene ganas de romperse la cabeza con cine que no conoce, y el que tiene ganas de ir a comer pochoclos y pasarla bien un rato, como si estuviera poniendo un DVD en la puerta, en la tele de la casa. Y me llamó la atención, ¿no? En el Dot abrieron que sería como el sumum de esta cultura comercial de los total. Cines. Sí. En el Dot abrieron, no sé, creo que fue en 2009, las salas VIP. Ajá. O sea, imagínense todas las pavadas que uno puede comprar de comida y bebida y no sé qué más en un cine, como para que encima de eso le agreguemos una boletería exclusiva, un lobby, claro. Estilo como cuando uno entra al preembarque de un avión o cuando está por estar en un hotel de lujo, entra en un lobby, entonces se puede pedir unos platos. Unos platos sushi. De alta cuisine, ¿entendés? O sea, de zarpado, ¿entendés? Entonces, los cines son como salas diferenciales, tienen butacas dobles nada más, que son gigantescas, mullidas, enormes. Está buenísimo, ¿no? Digo, qué garrón, sí. Quiero estar en el asiento viejo del cine de Los Ángeles que después me duele la espalda. No, y que te hundías. No, o sea, no, eso no digo que toma está mal. Está gaseoso. Bueno, está bueno. El punto es, ¿qué es lo que están alimentando? O sea, cuando ya la película pasa de estar en el primer plano y lo que pasa a estar en primer plano es el confort, ¿no? El confort y todas las pavadas que vienen alrededor. Surround. Y aparte que te gastaste entre 40 y 60 mangos, ahora debe haber aumentado, en el 2009 estaba 40 pesos la entrada para estas salas VIP, en la que uno tiene sus asientos tremendos con mesitas al lado, mozos, O sea, vamos, mozos, ¿entendés? Sí, sí. ¿Y qué más? Bueno, la mesita uno puede pedir al mozo en una especie de un botoncito estilo el de la azafata, claro. ping, pero no se escucha, sí. Y viene un mozo inmediatamente y uno le pide, por ejemplo, le puede pedir que estaba atrás de la siesta, ¿qué desea? Te dice el mozo, y vos ya te comiste una entrada que puede haber sido un rol de salmón ahumado, mozzarella, wow. Huevo codorniz con hojas frescas a 33p. Pero le pedís un... te volví el agua, eso. ¿Y qué tipo de películas dan ahí? Porque es tremendo, si claro. Estás comiendo eso. Yo creo que no tenés idea de qué película. Claro, o sea, claro. ¿Qué podés estar ¿qué podés disfrutando estar de la película si claro. le estás entrando a un lomo dorado gratinado norteño con vegetales y zanahoria glaciada? En el medio de una película. Hay que poner una bomba. Ahí. Hay que poner... Bueno, pongámosle, si estamos hablando en forma metafórica. Claro, metafórica, no estamos una bomba de apología de una bomba del terrorismo, ¿no? Pero una bomba de algunas películas. Plum, bueno, pero plum, esto para mí es terrorismo del consumo. O sea, aparte lo único que tienen de postres son mousses. Mousse de miel, frutos rojos de estación con mousse de dulce de leche, cremoso mousse, por parte de los nombres los copié tal cual, ¿eh? O sea, la carta dice esto. Ni siquiera tiene nombres alegóricos a película, el mousse, Forrest Gump, ponele una cosa así. Debería. Eso sería genial. Claro. Corre, Forrest, corre, ponele, claro, como ese es un pancho. No sé. Un plato rápido, es un, claro, es el pancho. Bueno, no sé, o sea, creo que como conclusiones, fijémonos. ¿No? ¿Qué onda con esto de transformar el cine en un lugar de confort individual, que eso perjudica principalmente al resto de las personas, como, ¿no? O sea, acordarse que hay que apagar el celular, acordarse que no hay que hablar, que está bueno no hablar, respetar que está al otro, bueno, ¿no? Que si uno come lo haga con cierto rescate, ¿no es cierto? O sea, vamos, dejemos de hacer ruido en el fondo del pochoclo. Claro. No sé, no comamos una mozzarella grande adentro del cine, no es una porquería, tampoco. No bostecemos, si bostezás atrás. Claro. O sea, no te mandes el... ¿no? Y bueno, no sé, y critiquemos un poquito a la sociedad de consumo que nos está llevando a lugares medio idiotas. Es un mensaje de la producción de Cruzó los Cables. Plata la cabeza, pensalo. Dale, activa, razoná. ¿O acaso te pensás que alguien va a colaborar para que recuerdes? Nadie va a decirte lo que tenés que recordar. No, te van a marear, te van a asustar, te van a decir lo que tenés que decir. Y vos no te vas a dar cuenta, todo va a estar mal. Pero pará. ¡Eso! ¡Pará! El cambio lo haces vos. ¡Sí! ¡Vos haces el cambio! Plantate. Sí, elegí, dale. Vos tu opinión. No seas títere de los medios. ¡Eso! No leas uno eso, solo. No. No mires un canal. Mirá claro. Todos. Pensá, dale, pensá. Investigá. Vos podés. Usá la cabeza. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. ¿Nos gusta el desorden? Fue un mensaje de la producción de Cruzá los Cables. Cruza los cables. ¡Qué riesgo! ¡Doy todo! ¡Doy mis vísceras por otro control! Vamos con esta banda que vamos. Realmente fue iniciadora de un montón de otras sí, bandas. Influenciadora. También, todo con Hora. Hora. Muy bien. Es la banda de los 60, que nos ubicamos en Nueva York, ¿no? La ciudad de Nueva York. Sí. Tienen mapa mental de lo que es Norteamérica, qué sé yo. Uh-huh. Bueno, en la costa este. En la costa oeste está sucediendo el hippismo. Está revolucionado total. San Francisco, California, ¿viste? Todas las bandas que he hablado. El Flower antes. Power. El Flower Power, ¿no? O sea, toda esa movida. Pero en Nueva York está pasando otra cosa diferente. La gente se está vistiendo de negro. Hay mucho poeta beatnik así oscuro, mucho lente negro también, sí. Mucho subterráneo. Más pálida, o sea, esa del la onda del amor y paz no va acá, claro. ¿Viste? Porque las drogas son diferentes, mucha heroína, ¿viste? Mucha anfetamina. Más sintética. Más sintético, más sintética es la palabra, hay mucho sintetismo en este lugar. Claro. Y en este ambiente nace una banda llamada Los... Subterráneos, el terciopelo subterráneo, de Velvet Underground. Tremendo. Sacado de un libro, en la tapa, o sea, un libro, uno de sus integrantes iba caminando por la calle, encontró un libro sobre sadomasoquismo en el suelo, lo encontró, ¿no? Y sí, bueno, decía, se llamaba The Velvet Underground, y ahí tomaron el nombre de la banda. La componen el bastante conocido, que fue más tarde, Lou Reed, en la guitarra, pero también un galés llamado John Cale, que es era el que aportaba más que nada la experimentación a esta gente. Sterling Morris era bajista, ¿no? John Cale. Bajista, o sea, lo pongo porque era un cuarteto, pero se suponga gente, entraba, salía. Claro. John Cale era multiinstrumentista, venía de la música clásica, de estudiar música clásica, entonces está bueno el ruido. Del mate. Del mate, sí, aporta full. Sterling Morrison tocaba la guitarra y Maureen Tucker era una baterista, una chica baterista que entró, le hicieron entrar porque era amigo, no sé qué, pero igual. Tocaba de una manera muy interesante, pues tocaba parada y con no con palillos, sino que tocaba con tipo palos para el gong, ¿viste? Así. Sí. Sí. Porque esta banda. Con las pelotas, son palos son que como tienen pelo, pelotas, claro, en la punta. Y parada y bueno. Pues, porque la onda era ruido, o sea, se caracteriza como el concepto noise. El concepto noise, esa cosa de que es una bola de sonido, la gente los iba a ver, y era un quilombo atómico, ¿no? Es como un sonido sucio, digamos. Un sonido sucio, y la guitarra y la distorsión. John Cale era muy experimentaba con lo que era la música tonal, incluso los ritmos sincopados, ¿no? Esa cosa de que no hay armonía, no hay, es una cosa muy... que no, es como que es una anti-belleza en un punto, claro, musical, una anti-belleza musical, experimental, art rock también se lo puede llegar a llamar. Art rock se lo llamó a las bandas que se entraron a formar con gente que no sabía, o sea, salvo, bueno, gente que no era música, digamos, claro, como que se entendía hasta el momento, no gente que tocara la guitarra, tocara algún instrumento, sino que decían, armamos una banda, bueno, dale, ¿qué haces vos? Tú agarrate el bajo, vos andá a la batería y vos agarrás el piano, dale, vamos a ver qué sale. Y ponían creatividad, como ponían creatividad, como por ejemplo para pintar un cuadro o para escribir un poema. Entre todos, o sea, se ponían a hacer una banda, y esto lo inventa la Velvet Underground, ¿no? De hecho hay una frase del chabón David Byrne, de Talking Heads, que lo fue a ver, y él dice, la sensación que salí después de Velvet Underground es que tenía que ir corriendo a mi casa a formar una banda. Ah, mira. Esa sensación te transmitían, y esa es la influencia en un punto que originan en lo que fue en los fines de los 70 y los 80 el punk en Nueva York, los Ramones, New York Dolls, toda esa gente que fueron gente que subieron y empezaron a hacer bastante quilombo en el escenario. Pero sonaban bien, no es que, bueno, voy a poner una banda porque si tocan esto, toca cualquiera, ¿no? No, era una propuesta estética del audio también, ¿viste? O sea, no es que no era un quilombo, o sea, era un quilombo, yo digo quilombo para el sentido de lo que era la época, ¿no? Claro. Pero no buscaban una armonía normal, o sea, buscaban una armonía diferente, claro, buscaban que te transmitirte algo. Y hay un par de experimentaciones, más que nada cuando estaba Syd Barrett y Pink Floyd, pero esto en Inglaterra, ¿viste? Realmente se las compara con la etapa más experimental de Floyd, que también era vivo en Pompeya, el video de Floyd, es un documental. Un documental. También, bastante quilombado todo. Sacaron un par de discos. El primero, eran bastante under y no tuvieron mucho éxito comercial, nunca. Por eso es una banda de culto. Y por eso, generalmente esas bandas que no tienen éxito mundial después influyen a otras que sí, claro, lo tienen. Que sí lo tienen. Claro. Y después las que sí lo tienen se ponen a hablar en reportajes y dicen, no, yo escuchaba la Velvet Underground. Entonces el crítico y la gente dice, a ver, vos escuchabas. Entonces le ponen el ojo y el oído. Y así sucedió con ellos. En un momento se cruzan con Andy Warhol. O sea, estamos hablando de Nueva York, ¿no? Sí. En el 67 los ve Warhol y dice, yo quiero ser su manager. En ese momento Warhol estaba en la factoría, la fábrica de arte, se llamaba él. Warhol, digamos, es un artista plástico, fotógrafo. Es un artista. O sea, claro. Era un artista, sí, multifacético, un limado total, que la vio bastante. El chabón la vio, ¿entendés? La vio de inventó el arte industrial, ¿no? El de los colores, ¿no? El pop art, ¿viste? El pop en el sentido de lo popular. Es como los Beatles de la música, de la música popular. Claro. O sea, en un punto de la masividad. Claro, hacía arte en serie, ¿no? Arte en serie como editando, ponele. Claro. Y hay una suerte de que todo se transformaba en algo artístico cuando pasaba a través de él. O sea, mirá. Y la vio en el sentido de que imaginó lo que iba a ser el videoclip, ¿viste? Décadas más adelante. Mirá. Y esa cosa de la movida del video y de filmar todo lo que ocurre, ¿viste? Y los empezó a filmar a ellos. Empezó a hacer este... Un ensayo, firmó. Firmaba los ensayos de la banda en su factory y eso después era un video que él presentaba en un lugar. Y bueno, la gente, obvio, era Warhol y tenía más atención. Entonces a ellos les servía. Pero ¿qué pasa? Warhol era bastante pretencioso también. Y le dijo, bueno, ustedes, yo soy su manager y los voy a llevar a que los vea más gente, pero tienen que tocar con ella. Y ella era Nico. O sea, Nico era una modelo. Digo, no, o sea, musicalmente nula, ¿no? O sea, rubia, divina. Sí, obvio, hermosa, pero, ¿viste? Y los locos dijeron, a ver, ¿qué onda? Entonces, reunión, así, me imagino, dijeron, bueno, el chabón, bueno, dale, que venga, tú, así. Pero nunca se llevaron bien con Nico, o sea, claro. No, porque era una cosa, una imposición de Warhol. Claro. De hecho, duraron con Warhol el primer disco, The Velvet Underground and Nico, se llamaba. Y la tapa famosa de la banana. Sí. Horrible. No la incluyeron en el título. No la incluyeron en el título, tremendo. Pero. Es la de la banana. Es la de la banana que diseñada por él, la serigrafía esa. ¿Qué pasa? Salieron de gira, tocaron en psiquiátricos, en lugares así. Pues, ¿sabes? Era la cabeza de Warhol que les hacía ir por lugares extraños. Se tocaban de fondo a fiestas, ¿no? Fiestas happenings, los happenings del momento. Gente muy loca bailando, ¿viste? O sea, estaba muy bueno. Pero en un momento no aguantaron más los caprichos y las imposiciones y dijeron, lo despidieron. Es buenísimo, lo despidieron a Warhol. Mirá vos. Bueno, eso, Lou Reed lo tuvo que decirle, no, chabón, te despedimos, no queremos que seamos hermanos. Claro, en el 68, ya por otro lado, sacan What Light, What Hit, Y también, o sea, acá ellos toman las riendas de. O sea, en un punto ya tuvieron una especie de atención del indie, ¿no? Y de las cosas del under, del Nueva York. Alguien los había visto. Entonces empiezan a alargarse solos. Y acá la dupla Cale con Lou Reed entran a tener como roces, ¿no? Pero eso, de esos roces salía la creatividad, ¿no? Claro. Y este disco es un discazo, o sea, mucha experimentación. Pero la gente y la Billboard y toda esa cosa era bastante impasable en radios, impasable en lugares, porque era. También las temáticas de las canciones eran de drogas, mal, o sea, Waiting for the Man, estoy esperando a mi hombre, esa cosa de. Es el dealer, ¿no? Después, claro. Heroín, el tema de Heroín, que aparece en la película. Sí. O si no, hablaban de cosas extrañas, o sea, de travestis, no sé. Hay una muy conocida. Estaban masoquismos, sí. Sweet Shane. Sí. Y bueno, en la Billboard de una lista de 200 llegaron al 199. Está bien, ¿verdad? O sea, wow. Tremendo, algo es algo. Bueno, ese habla de que eran muy buenos también. Ese habla de que eran muy buenos, obvio, los oídos no estaban preparados, qué sé yo. En el 69 sacan The Velvet Underground, así lo llamaron el disco. Cero Nico, ¿no? Sin Nico. Nico ya estaba totalmente olvidada, ya estaría en Alemania, no sé, escribiendo algo, qué sé yo. Pero, acá ya la canción, ¿qué pasa? John Cale se va, ¿viste? Porque en un punto de los roces no se soportaron más. Se tuvieron que ir. Entonces, ya era Lou Reed directamente. Claro. Entra otro bajista, otro. Y acá ya empiezan a haber canciones, ¿no? O sea, en un punto Lou Reedescas, como van a ser cuando él saca el sea solista, que después es bastante conocido por Luca, o sea, tiene una anécdota, sí. Luca que lo fue a ver ¿no? En Roma era, ¿no? Claro, que él dice que lo fue a ver a Roma y que en un corte ya el tipo estaba y le tiraron un ladrillo por la cabeza y bueno, después se armó Bondi y contaba a Luca que los policías lloraban más que el público. Tremendo, me imagino a veces a Luca en estos lugares, ¿viste? Claro, imagínate el tipo ahí en Uruguay. En la trastienda. En la trastienda de estas cosas, influenciándose para explotar acá, ¿viste? Claro. Bueno, y en el 70 sacan Loaded. Loaded es el disco que tengo acá y después voy a pasar un tema. Que es el último disco de estudio de ellos, o sea, que está Lou Reed también. Genial. Y son canciones. Acá está Sweet Shane, por ejemplo, Rock and Roll, que es un lindo tema, New Age, es el tema que voy a pasar. Voy a contar de qué se trata también, es bastante lindo y tranquilo el tema. Es pasable en las radios. Sí, igual yo no paso los otros temas porque no conseguí nunca conseguí los discos, no los busqué, qué sé yo. Y ahora, porque me robaron MP3 y si no hubiera traído esa música, pero más loca. Pero estos son más que nada temas. Las influencias, bueno, o sea, mucha gente los empezó a ver, y qué sé yo, pienso en Patti Smith también, o sea, en las primeras expresiones del punk, pero del punk podrido, ¿no? O sea, los Ramones también en Nueva York, ¿viste? O sea, en este lugar o sea, de influenciarse de otra cosa, o sea, de una ciudad que estaba con ruido, ¿no? Y claro, o sea, creciendo y llegando a, claro, a extremos, que en un punto el concepto punk, llamado punk, nace en Inglaterra, pero acá es como que las cañerías y los lagartos viviendo en los subterráneos, como ese tipo de mitos, influenciaron a esta gente, qué sé yo. ¿Vamos a escuchar un tema de esta gente? Sí, también se lo llamó como avant-garde, o sea, era como... La vanguardia. Sí, avant-garde, vanguardia por esa cosa media sofisticada, ¿no? De tener que tener el oído sofisticado para adelantarse a ellos y escucharlos. Bueno, no entendí mi un CD, no un sé. Plato volador. Un plato volador. Un plato volador. Vamos a escuchar un tema llamado New Age, que Lou Reed se lo dedica a una actriz, ajá, una vieja actriz de Hollywood, o sea, que él admiraba y estaba enamorado cuando era chico, y después se hizo grande, ¿no? La mujer, y él le dedica un tema, y las cosas que le dice son muy lindas en el tema, para el que sepa inglés, lo va a disfrutar. Lo va a disfrutar, bueno, New Age. Can I have your autograph? He said to the fat blonde actress. You know, I've seen every movie you've been in, from Paths of Pain to Jewels of Glory. And when you kissed Robert Mitchum, but I thought you'd never catch him. Over the hill right now, and you're looking for love. You're over the hill right now, and you're looking for love. You want me, I'll come running to you, honey, when you want me. Can I have your autograph? He said to the fat blonde actor. You know, I know everything you've done. Anyway, I hate divorces. To the left is a marble shower. It was fun even for an hour, but you're over the hill right now, and you're looking for love. You're over the hill right now, and you're looking for love. I'll come running to you, honey, when you want. When you want me, y así concluye nuestro programa del día de hoy. Hoy por suerte tuvimos un poco, o sea, digamos, no nos costó tanto el tiempo y nos quedamos un poco más cortos. Sí, ¿no? Estamos tranquilos, hoy realmente abril pasa. Estas cosas pasan en abril, ¿vieron? Es como que uno se relaja más. Es medio plancha abril, ¿no? ¿Viste? Sí, algo es medio pasa. Plancha, después viene mayo y es distinto. Mayo ya es como que es el comienzo de, bueno, hay más cumpleaños, no sé. Bueno, hay revoluciones en mayo, generalmente, claro. Hubieron. Ah, sí. Bueno, el mayo francés. Y porque la gente se cansó de abril. Porque la gente se cansó de abril. Abril, claro, irrita. Muy bien, bueno, entonces estamos por concluido este programa del día de hoy. Les agradecemos mucho, estamos muy, pero muy felices de que nos acompañen como siempre. Recuerden que pueden mandarnos un correo electrónico a cruzaloscables@gmail.com. Pueden encontrarnos también en Facebook, buscan Cruzar los Cables, ahí está nuestro famoso isólogo. Y también por Twitter. Recuerden entonces comunicarse con nosotros y hacernos cualquier tipo de comentario porque todo nos gusta. Quien estuvo coordinando el aire y en nuestra producción fue nuestra gran productora, que la queremos un montón, que es Sabrina Coppola, y que no te la pido todo el tiempo, di la pido todo el tiempo, no seas así. Bueno, sonsa. Bueno, y también estuvo en la producción quien pasó con un rayo. Raudamente. Fue hola, ¿cómo te va? Está saliendo bien y se fue. Fue Esteban Cadiquio, quien nos va a hablar seguramente la semana que viene y vamos a contar con su grata compañía. Es la señorita Susana Díaz, que nos va a hablar de la actualidad y medios, quien nos criticó a todos nosotros. Yo voy a reconocer algo, yo soy la que hago ruido. No, ¿en serio? Me encanta hacer ruido en el cine. No, bueno, con vos no voy al cine. Seguramente. Bueno, fue el señor Fernando Coppola aquí presente, también quien nos habló de una gran banda genial que es Velvet, que quedamos todos como muy también tranquilos, ¿no? Sí. O sea, si se pasaba en radio también igual medio como que en ese momento. Sí. Pero está buenísimo. Está bueno. Perfecto. Bueno, ese señor Ariel Presti, quien les habla es Jacqueline Maynard y los esperamos a todos la semana que viene en FM La Boca. Y contanos qué tema elegiste para hoy, Fer. Un tema de una banda que me partió la mente. Ajá. Que se llama The Flaming Lips. Fui hace poquito a verlos en vivo. ¿Cómo la primera se llama? Vez que vinieron. The Flaming Lips. La banda se llama The Flaming Lips. Ah, ¿el tema? Sí. I Can Be a Frog. Perfecto, cerramos entonces y hasta la semana que viene. Chao. She said I can be a frog. FM La Boca. Sentimiento Nacional.